porque yo sé que son ofensivos y que como nervio de hierro es su cuello, y que en su frente, en vez de seso, tienen metal. Todo se los he dicho con mucho tiempo de anticipación. Antes de mi llegada, se los he advertido, para que no vayan a andar diciendo que fueron sus muñecos, que fueron sus ídolos los que hicieron las cosas, los que fueron sus muñecos de madera y de fundición, los que las ordenaron. Isaías capítulo 48, versículo 4. Una vez más, muchísimas gracias por habernos sintonizado en este su programa semanal, que como ustedes ya saben, lleva por título La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Sus servidores, José J. Valderrábano y producción, quienes con muchísimo gusto deseamos que por lo menos todos se hayan dado el tiempo para haber corroborado una de las citas aportadas la semana pasada. Recuerden que el haberlo hecho les dará la tranquilidad de saber que todo lo que aquí hemos dicho es simplemente cierto. Y bueno, yo sé que me disculpan, yo sé que hacen su mejor esfuerzo por tolerarme unos instantes más, pero de verdad, fíjense ustedes que esta cita de Isaías verdaderamente es importantísima por una razón, porque nos habla el Señor de que antes de su llegada no vayamos a andar diciendo, no, que fueron mis muñecos, que fue San Judas Tadeo, que fue Jesucristo el que vino a dar la vida por mí. Aguas, cuidado, queridos hermanos, porque Isaías capítulo 48 versículo 4 literalmente nos dice así. El Señor habla, es el Señor, el bendito, el Altísimo. Él es el que habla y dice, porque yo sé que son ofensivos, ¿eh? Yo sé que son ofensivos y que como nervio de hierro es su cuello. Sé también que en su frente, en vez de seso, tienen metal. Todo se los he dicho con muchísimo tiempo de anticipación antes de mi llegada. Se los he advertido para que no vayan a andar diciendo que fueron sus ídolos los que hicieron las cosas, o que fueron sus muñecos de madera y de fundición las que las ordenaron. Me disculpan, queridísimos hermanos, me disculpan de verdad, pero creo fehacientemente que esta cita les atraviesa el corazón a todos los hermanos cristianos, a todos los hermanos católicos, porque dice el Señor, todo, dice, ustedes son una bola de ofensivos, todos me ofenden, todos me ofenden. En lugar de seso, tienen metal. Todo. Acuérdense que todo es la negación de nada. Todo. Se los he dicho con muchísimo tiempo de anticipación. Antes de mi llegada, conste que se los advierto para que no vayan a andar diciendo que fueron sus ídolos los que hicieron las cosas. Hermanos, por favor, ¿qué hacen todos los hermanos cristianos? Jesucristo fue el que hizo, Jesucristo para acá, Jesucristo para allá. Jesucristo es el mismísimo Padre, Jesucristo es el mismísimo Dios convertido en hombre. O sea, toda esa sarta de estupideces que ustedes afirman ser la verdad, el mismísimo Señor, nuestro Padre, dice: conste que antes de mi llegada se los he dicho, se los he advertido, precisamente para que no vayan a andar diciendo que fueron sus ídolos. ¿Qué fue Jesucristo? ¿Qué fue San Judas Tadeo? ¿Qué fue la Virgen de Guadalupe? Cuidado, ¿eh? ¿O qué fueron sus muñecos de madera los que ordenaron todas las cosas? Definitivamente, queridísimos, esto es la lanza que atraviesa el corazón de cada uno de los hermanos cristianos, sean protestantes o sean católicos. Esta cita atraviesa como clavo ardiendo su sentimiento más profundo, porque el Señor dice: conste que yo a través de los profetas les he advertido todo para que precisamente no anden diciendo que su muñeco, que su ídolo, que su San Judas, que su Virgen de Guadalupe, que su niño cieguito, que el Señor de la Misericordia, que el Santo Señor de las Maravillas, etcétera, para que no anden diciendo que fueron ellos los que hicieron las cosas. ¡Qué grande es nuestro Señor! Y qué determinante, qué tajante es, pero cuán sabio, que aún Él nos advierte miles de años antes que no anduviéramos haciendo lo que hoy todos ustedes, hermanos cristianos, han andado difundiendo y han herido los sentimientos de nuestro Padre. Pero sí sabían ustedes, queridos hermanos cristianos, ustedes sí sabían, ¿verdad?, que un día como hoy, pero del año 1593, en Corea, el sacerdote español Gregorio Céspedes es el primer occidental que desembarca en este país, junto con otros 14 miembros de la orden jesuita. Según las cartas que éste envía a España, no, pero lo que sí sabían ustedes, hermanos, claro, ahí en sus comunidades cristianas sí les han de haber dicho, ¿verdad?, que, bueno, que fue en 1634, ¿verdad?, en el marco de la Guerra de los 30 años, que el ejército católico hispano-imperial derrota al ejército protestante de Suecia y Alemania en la batalla de Nördlingen. ¡Ah, pero claro! ¡Claro que también sabían ustedes que en 1822, en Portugal, los constitucionalistas eliminan la Inquisición que había sido establecida por Juan III el Piadoso! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero claro que sí sabían ustedes que en 1941, claro que sí, en el marco del Holocausto judío, en la Alemania nazi, la obligación de vestir la estrella de David con la palabra judío inscrita se extiende a todos los judíos a partir de los 6 años de edad en las zonas ocupadas por los alemanes? Como sabemos y de sobra que no lo sabían, queridísimos hermanos, de verdad, no olviden que diariamente publicamos información muy relevante y valiosísima como esta, pero solo de manera general en las redes sociales, en donde ustedes fácilmente nos pueden ubicar, por ejemplo, en Twitter, como @JJValderrábano, o en el caso de Facebook, como Yosef Ben Aharon. Pero si ustedes desean conocer mucho más a fondo acerca de las efemérides del día, bueno, a partir de mañana nuevamente, los invito, hermanos, a que entren al portal de www.ultimaadvertencia.com, en donde incluso algunas de las efemérides son bellamente ilustradas. Y también información complementaria a detalle. Para todos aquellos hermanos que quisieran entrar en contacto con estos servidores, además de que lo pueden hacer por medio de las redes sociales ya mencionadas, también lo pueden hacer por medio de Skype, en donde nos ubican claramente como JValderrábano90. Y bueno, todos aquellos que vivan en Europa, en Medio Oriente, en Asia, en África y en Oceanía, pueden, hermanos, entrar en contacto todos los martes a las 14 horas, tiempo del centro de México. Y también los martes, no olviden que a las 20 horas entramos en contacto, tiempo del centro de México, claro que sí. También entramos en contacto con varios de nuestros hermanos de América del Norte, Centro y de Suramérica, que en conjunto participan. Así que, bueno, queridísimos hermanos, una vez más, no hay obstáculos para aquellos de ustedes que desean conocer más sobre la verdad acerca del bendito, del Altísimo, aclarar cualquier duda o expresar alguna inquietud. Pueden hacerlo de manera personal, ya que con muchísimo gusto estamos para servirles. Y una vez más, ya lo saben, si no están inscritos en alguno de los medios antes referidos, los invitamos cordialmente a que se den de alta, ya que la información publicada, sin duda, enriquecerá los estudios e investigaciones que cada uno de ustedes, hermanos, realicen. Y por último, no dejen de visitar de manera constante nuestro nuevo portal de www.ultimaadvertencia.com, en donde estaremos actualizando semana a semana este portal para que todos ustedes consulten la valiosísima información que ahí se publica, lo cual lo convierte en el mejor portal informativo en su género. Amadísimos hermanos, el día de hoy, en nuestra sección que se titula La imagen de la semana, presentamos a ustedes una interesantísima representación artística, la cual, hermanos, se localiza en la parte superior del edificio adjunto a la prefectura de la Casa Pontificia en la Ciudad del Vaticano. Construcción localizada a la izquierda de la fachada de la Basílica de San Pedro. En el espacio de lo que es una ventana, se encuentra hecha con pequeños cuadros de azulejo. Fíjense ustedes, una representación artística impresionante. Pero digo impresionante, hermanos, por el mensaje que está implícito. Y como todos ustedes pueden apreciar, es la representación religiosa de María con el pequeño Jesús, la cual fue solicitada tanto por su realización como su localización, como su colocación, perdón, como su colocación por el Papa Juan Pablo II, a consecuencia, hermanos, de haber salido bien del intento de homicidio que sufrió el, ¿qué creen? 13 de mayo de 1981, tras recibir un disparo efectuado por Mohamed Ali Agca, y sin embargo, esto es aún más trascendental, pues fíjense, hermanos, que el mensaje que aparece debajo de la imagen se lee: Totus tuus, palabras que en latín significa todo tuyo, o bien todos tuyos. Y todavía más abajo se puede leer, también en latín, Mater Ecclesiae, que quiere decir Madre Iglesia. Entonces, ¿acaso el mensaje lo que en realidad quiere decir es todos los hombres son todos de la Madre Iglesia? ¿Sí se pueden dar cuenta, queridos hermanos, cómo un simple detalle y un pequeño mensaje representa muchísimo más de lo que cualquiera puede creer? Vean, por favor, cómo la Iglesia se ostenta diciendo: todos son míos. ¿Verdad que ahora poco a poco, cada vez más, los pequeños y esto es importantísimo porque un pequeño mensaje, hermanos, representa muchísimo. Vean, por favor, cómo la Iglesia se ostenta diciendo: todos son míos. Todos son míos. ¿Recuerdan ustedes el escudo vaticano que precisamente se encuentra a la entrada a la Basílica de San Pedro? ¿Recuerdan ustedes que el que recibe es un dragón, es una bestia? Pero ¿cómo entonces, queridísimos, puede haber tanta maravilla y cinismo a la vez? Que el texto se lee de manera literal: todos son míos. ¿Verdad que ahora poco a poco, cada vez más, los pequeños y en apariencia insignificantes detalles nos revelan tanto como cualquier otra gran representación o escritura? Hermanos, y aunque algunos piensen de verdad que este diseño no tiene nada que ver con lo antes expuesto, por favor solo piensen, queridísimos, que así como cada vez son intensos, cada vez más son intensos ¿cómo cada vez son más intensos y esto intentamos hablar de los avistamientos, de los objetos voladores? Y obviamente, hermanos, todo esto nos conduce a reflexionar sobre qué tanto entonces hay en el cielo y más allá de lo que se nos ha sido dicho. Igualmente, hermanos, debemos estar atentos en lo que concierne al tema de la religión, pues cada elemento religioso es un mensaje que debemos considerar y, lo más importante, reflexionar para darnos cuenta de la realidad que envuelve al tema de la religiosidad. Y a nombre de todos los queridos hermanos, por favor permítanme agradecer en esta ocasión a nuestro amadísimo hermano de Monterrey, Nuevo León, aquí en México, don Raúl Gómez Jiménez, quien tuvo a bien enviarnos esta interesantísima ilustración, en donde claramente se puede ver, en primer lugar, a tres hombres religiosos, un cristiano, un musulmán y un judío, que dicen: bueno, ya morimos. Ahora, a ver quién estaba equivocado. Y en la secuencia de esta fabulosa ilustración, se ve que los tres están ante seres celestiales, de acuerdo con el mensaje de la imagen, y los tres dicen: Dios mío, qué equivocados estuvimos siempre. Y finalmente, hermanos, observen por favor un mensaje muy valioso. Y digo muy valioso porque para todos nosotros es importantísimo. En el pasado eran llamados dioses. Después los mismos fueron llamados ángeles. Hoy les llaman extraterrestres. Porque, sin embargo, aquí debemos ser muy cautos y recordar que antiguamente no se les había considerado con ese término tan valioso e importante de dioses. Más bien, si ustedes recuerdan, esa pues no era más que una teoría de los investigadores que nos han hecho creer que las civilizaciones antiguas, a los seres del cielo, los llaman dioses. Pero hoy, como en su momento lo aprendimos, sabemos que antiguamente no les llamaban dioses a los seres que venían del cielo, sino señores, pues todas las culturas en el mundo coinciden en un solo Dios, un solo Creador. Por otro lado, los ángeles fue un término que se vino modificando a conveniencia por la Iglesia, precisamente para dar vida a la mentira con que ha tenido hasta el día de hoy dominada a la humanidad. Y bueno, si hoy les hemos denominado extraterrestres, es, hermanos, por la gran influencia de las ideas hollywoodenses, así como también por las comunidades fanáticas del tema, que obviamente tergiversan la realidad de este asunto. Igualmente, queridísimos, vaya nuestra gratitud a nuestro queridísimo y amadísimo hermano don Miguel Medina, de Ensenada, Baja California, México, quien tuvo a bien compartirnos esta brutal publicación, en donde se puede leer el siguiente título y contenido: doble moral. Esta es una sociedad en la que la gente quiere dos policías, uno que ponga el orden y otro que me dé otra oportunidad. Quiere dos políticos, uno que sea serio y el otro que le regale. Quiere dos códigos de ética en mi lugar. Y eso es importante. Hablamos de los políticos. Y dice, queremos que uno sea serio y el otro que nos regale. Queremos dos códigos de ética, que mi mujer sea casta y pura y que la del vecino sea flexible. Queremos dos códigos migratorios. Uno que nos permita mano de obra barata y otro que eche de aquí a toda esa gente. Es difícil. La gente quiere cumplir con la ley, quiere mejorar salarialmente, quiere empleo, pero no trabajo. Entonces, y a esto aportado por don Miguel Medina, yo añadiría algo más. Hermano Miguel, al día de hoy, la mayoría quisiera un Dios justo para cuando nos cometan injusticias, y alcahuete para cuando nosotros las hacemos. Un Dios que nos dé riqueza y abundancia y que perdone el olvido y la traición como los hemos hecho. Y esto lo sustentamos con lo que así quedó escrito para la posteridad en Jeremías capítulo 5, versículo 20 al 25, y que a la letra dice: anuncien esto a las naciones, vayan y pregónenlo por toda la tierra, diciendo: escuchen esto, pueblos necios y sin sabiduría. Todos ustedes que tienen ojos y no ven, que tienen oídos y no oyen, ¿están seguros que a mí no me temerán?, dice el Señor. ¿Están seguros que no temblarán ante mi presencia? Y se arrepentirán el día de mi llegada. que no saben que fui yo el que puse la arena como límite eterno de la mar? Y que, aunque haya tempestades, ni las olas traspasarán ese límite. Ah, pero este pueblo tiene un corazón rebelde y se ha vuelto incrédulo. Se han olvidado de mí y se han ido tras los ídolos. Y en vez de decir en su corazón, tengamos temor al Señor nuestro Dios, que nos da la lluvia a su tiempo y que nos da todos los años una abundante cosecha, pues no. Por eso sus maldades han estorbado estas cosas y sus pecados los han privado del bien. Muchísimas gracias, queridísimos hermanos, también a nuestro amadísimo hermano don Óscar Hernández, a quien le deseamos que la recuperación de su señor padre sea cada vez más intensa, y quien tuvo a bien compartirnos algunos de los escudos que la NASA usa en algunas de sus misiones. En primer lugar, vemos a un dragón que en sus alas está la bandera de los Estados Unidos, y este se sujeta del planeta Tierra, mas en su cola sostiene un diamante, lo cual sin lugar a dudas pone en evidencia que quien tiene dominio sobre la humanidad entera es el dragón, o los que proceden de Draco. Asimismo, hermanos, en una segunda ilustración, don Óscar tiene la gentileza de compartirnos otro escudo. Pero en este, además, y esto, hermanos, por favor, presten atención. Se muestra la evidencia que quien tiene dominio sobre la humanidad entera es el dragón. O los que proceden de Draco. Asimismo, en una segunda ilustración, don Óscar nos hace la amable, señal para nosotros valiosísima de que en esta ilustración, hermanos, tenemos un escudo impresionante, pero en este, además de apreciar un gran dragón a la izquierda, de donde se ubican las estrellas, aparece la cabeza de una serpiente y alrededor del escudo tiene una corona en la cual está una leyenda, en donde omnis vestri substructio es servus ad noris, que significa toda su base es servirnos a nosotros, aunque algunos también lo interpretan como toda su base nos pertenece a nosotros. Cualquiera de ambas, hermanos, es un significado muy ad hoc a lo que hoy conocemos, que es una realidad. Pero, hermanos, ¿ya se dieron cuenta de que los dragones son mucho más gigantes que la tierra? ¿Acaso esto nos está haciendo referencia a la grandeza intelectual y física de aquellos seres? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a nuestro queridísimo hermano, don Julio César Maldonado, de Madrid, España, quien, como siempre, tan gentilmente nos hizo llegar las siguientes ilustraciones. En primer lugar, podemos ver del lado izquierdo de su pantalla a Isis con Horus en sus brazos, como un niño. Y a la derecha, a María, con el niño Jesús. Y el siguiente mensaje: cristianismo, plagiando otras religiones desde el año 325 de nuestra era. Pero, ¿saben ustedes, hermanos? Fíjense que esto no es cierto, ¿eh? En realidad, cada cultura ha tenido, ¿por qué no decirlo?, su propia historia, que maravillosamente se asemejan unas a otras, precisamente porque todos somos de un solo Dios. Y por ende, las similitudes entre las diferentes civilizaciones del mundo, la segunda ilustración que nos comparte don Julio, advertimos, hermanos, es algo fuerte, ¿eh? Pero precisamente por eso debemos presentarla a ustedes. Pues en esta ilustración diseñada y promovida por el grupo cristiano, ¡qué barbaridad! Juventud Cristiana Antisectas, con el nombre de su campaña Di No a la Masturbación, el mensaje dice: el clítoris es el timbre del diablo, si lo tocas, él vendrá. Hermanos, ¿vale la pena, pregunto, vale la pena un momento de placer por una eternidad en el infierno? Y también nos dice: mujer, salva tu alma, no te toques. Ustedes ya no se, ya no van a poderse bañar, entonces las mujeres, qué barbaridad. Queridos hermanos, quien quiera que haya diseñado esta porquería, que ya sabemos que de antemano es cristiano, pues es un farsante, además de mediocre, es bestial, y todos los apelativos, ¿saben por qué? Porque, ¿qué de malo tiene que la mujer se toque su propio cuerpo? Y peor aún, habiendo tanto homosexual, aún entre ustedes mismos cristianos, ¿por qué limitan a la mujer a que al menos ella misma se dé placer? Ya que con tanto homosexual, ¿cuándo van a poder gozar del mismo? Si no es con ella misma. No, queridísimos hermanos cristianos, ustedes no son nadie para limitar ni juzgar unos a otros, tampoco para alcahuetear a otros. O somos o no somos. Pero saben, hermanos, con pena se los digo, ustedes son tibios, de los que va a vomitar nuestro amado Maestro. Queridísimos hermanos, antes de continuar, por favor, sigamos conociendo sobre la correcta interpretación y aplicación de los estatutos y preceptos que nuestro Padre nos ordena cumplir en su ley santa, y que hoy continuamos la secuencia del orden de estas leyes. Por lo que ahora, si les parece, analizaremos el estatuto que Dios ordena en el libro del Éxodo capítulo 23, versículo 19, y que a la letra dice: no guisarás al cabrito en la leche de su madre. Amados hermanos, este mandato es muy importante, y no obstante que en algunas ocasiones lo hemos comentado ya, lo tocaremos nuevamente para dejar muy en claro qué es lo que quiere decir: no guisarás al cabrito en la leche de su madre. Bueno, es parte del mandamiento: no adulterarás. Un ejemplo, hermanos, de ello, el día de hoy, es que algunas personas que cocinan tienen por costumbre poner la carne en leche para, según ellos, ablandarla. Algunos más acostumbran a guisar la carne sin hueso. Algunos más acostumbran guisar la carne con queso, como por ejemplo los famosos alambres suizos. Aquí en México se da mucho. O bien las hamburguesas, en donde la carne es cocida con el mismísimo queso. O cortes de carne gratinados con queso, etc. Es importante que quede más que claro que el no guisarás es no no cocinarás, pero se convierte en adulterio, queridísimos, cuando los elementos son mezclados para que se dé el guiso. Así es que cuidado con este riesgo. Y bueno, queridos hermanos, a partir del próximo domingo estaremos presentando, esto les va a caer muy bien, interesantísimos y muy valiosos temas propuestos por algunos de ustedes. Ustedes van a decir: oye, la secuencia, o sea, nos falta muchísimo, ¿eh? Nos faltan años enteros, Dios mediante, su santísimo nombre lo permita. Nos faltan muchísimos años, tenemos mucho que aprender, pero quisiera comentarles que especialmente el próximo domingo vamos a estar presentando temas que ustedes han tenido la gentileza de proponer, y bueno, son temas de verdad de llamar la atención todos, por lo que los invito, hermanos, a que estén muy atentos ya que sin duda será de gran importancia para sus estudios e investigaciones. Por lo que, el día de hoy, responderemos una vez más algunas de las interrogantes que varios de ustedes nos han hecho llegar a través de las redes sociales de Facebook y en el caso de Twitter, y que, al ser del interés de no uno, sino algunos, por la importancia de los temas, bueno, con muchísimo gusto, hermanos, expondremos la respuesta en este programa. Además de que estamos abiertos a que, como cada semana, nos hagan llegar sus inquietudes por medio del chat, obviamente las cuales nos comprometemos a que serán respondidas de la misma manera. Así que, bueno, hermanos, sin más preámbulos, iniciemos. Nuestro queridísimo hermano Juan Rodrigo Amezcua, de Tegucigalpa, Honduras, nos pregunta, ¿qué son los arcontes? Bueno, queridísimo Juanito, arconte es una palabra griega que significa mando, dirigencia, dominador. Y esto, queridísimo don Juan, hermanos, derivado de que muchos de los términos antiguos comprendían varios significados dentro de un mismo vocablo. Asimismo, este término considera también el significado de autoridades. Y si lo queremos relacionar con lo que nos da a conocer los textos bíblicos y apócrifos, los arcontes son aquellos que vendrán a imponerse ante los seres humanos a consecuencia de haber faltado ante el mismísimo Dios. Pues, aunque al día de hoy los arcontes están considerados dentro de la mitología como seres celestiales enviados por una deidad, obviamente para cuidar, vengar o juzgar las injusticias que se producen en nuestro plano material, esto en realidad no está lejos de lo real, pues nuestro Padre, tal y como lo podemos ver en las Escrituras, dice que se valdrá de estos seres para precisamente, después del juicio, vengar la falta de aquellos que se rebelaron contra él, haciendo así justicia ante sus mandamientos, tal y como lo advirtió desde el principio de los tiempos. Pero, hermanos, algo muy importante, que estos seres nada tienen que ver con el plano de entes, que la metafísica o algunos otros movimientos promueven al respecto, pues ellos en realidad existen y sí, sirven a nuestro Padre, al Creador. Julieta Mondragón Cruz, de Alicante, España. Oye, ¿qué fue de los apóstoles después de que Jesús ascendió a los cielos? Bueno, queridísima Julie, los apóstoles, tal y como el maestro les ordenó, fueron, ¿verdad?, a viajar por el mundo conocido en aquel entonces y llevando el mensaje de paz de nuestro amado maestro Jesús el Cristo. Pero fíjense ustedes que una vez que los apóstoles empezaron a viajar, ellos obviamente empezaron a pregonar las cosas de nuestro amado maestro. Así es que fue de los apóstoles, bueno, después de que anduvieron difundiendo las cosas de nuestro amado maestro, después obviamente hubo algunos recesos en los que la angustia, la angustia los invadió y bueno, ellos hermanos, al día de hoy, sabemos que ellos fueron llevados a los cielos. El mismo maestro les dijo, yo me voy a prepararles en mi carro, en mi carroza, 12 tronos, en los cuales se sentarán conmigo a juzgar a las naciones. Esto quiere decir, querida Julie, que los apóstoles no están aquí en la tierra. Forzosamente ellos se encuentran, y tal y como dice el bendito, ellos se encuentran en el momento ideal, recibiendo en este instante instrucciones para cuando se llegue a dar el fin, como se le ha de llamar, de todos los tiempos. Bien. Mayra Gámez Hurtado, de Los Mochis, Sinaloa. Oye, ¿existe en la Biblia evidencia sobre viajes en el tiempo? Y de ser así, esto me suena a history, y de ser así, ¿qué pasajes podrían considerarse como pruebas? Mayrita, queridísima hermana, en la Biblia no hay evidencia sobre viajes en el tiempo. Esto es muy importante. Hay evidencias sobre avances y retrocesos. Sin embargo, dice, de ser así, ¿qué pasajes podrían considerarse como pruebas? Quizá los que todavía están por venir. A mí no me convence mucho este asunto de que se van dando uno tras otro momento importante. Es definitivo. Nuestro queridísimo hermano Juan Manuel Aguirre Vargas, de San Juan, Puerto Rico, dice, ¿qué dice la Biblia respecto de la confesión de nuestros pecados? ¿Cómo no? Juanito, que suba usted a su terrado, que quiere decir a su azotea, y se humille usted ante la presencia del bendito, del Altísimo, y que pase usted a comentarle sus angustias, sus dolores y sus pecados. Bien, hermano, para ampliar un poco este comentario, no olvidemos que nuestro Padre, en la ley santísima, nos ordena arrepentirnos. Y de hecho, recuerden ustedes que el Maestro lo confirma en Lucas capítulo 17, versículo 3, y que la letra nos dice, si tu prójimo comete alguna falta contra ti, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si 7 veces al día comete faltas contra ti, y si 7 veces al día regresa diciéndote, me arrepiento, perdónalo. Hermanos, por tanto, debemos arrepentirnos de nuestras faltas con nuestros prójimos y con nuestro Padre. Pero recordemos que ante Dios, solo una vez al año podemos hacerlo, que es de la tarde del día 9 a la tarde del 10 de octubre. Y esto se sustenta en el libro de Levítico, capítulo 23, en donde, hermanos, literalmente a la letra nos dice: mas a los 10 días del séptimo mes, 10 de octubre, será para ustedes sábado, día de reposo de su Señor. Esto se sustenta, hermanos, en el libro de Levítico, capítulo 23. De la tarde del 9 a la tarde del 10 de octubre, en la lengua hebrea se le denomina el Yom Kippur. Recordemos que la palabra Yom, día, Kippur, expiación. Pero expiación, hermanos, no es sinónimo de perdón, es sinónimo de arrepentimiento. Por tanto, nunca olviden, hermanos, que de la tarde del 9 de octubre a la tarde del 10 de octubre es el único día, dice el Altísimo, que Él presta su oído. 24 horas nuestro Padre presta su oído para escuchar todo lo que tengamos que avergonzarnos. Así es que el libro de Levítico, capítulo 23, nos dice: a los 10 días del séptimo mes, 10 de octubre, será para ustedes sábado, que significa día de reposo, el día del arrepentimiento. Tendrán con los suyos reunión santa. No gozarán de ningún tipo de diversión. Todos estarán muy afligidos y también ofrecerán una ofrenda encendida al Señor. Y ninguna cosa harán en este día, porque es el día de su arrepentimiento, el día de la reconciliación con su Señor. Pues toda persona que no se aflija en este día será exterminada de su pueblo, y cualquiera que haga trabajo alguno en este día, yo les juro, dice el bendito, levantando mi derecha, que yo mismo lo exterminaré. Ningún trabajo harán. Será día santísimo. Esta ley es eterna. Será para ustedes sábado. Mas su aflicción comenzará desde el día 9 por la tarde, 9 de octubre, hasta la tarde del día 10, 10 de octubre, concluyendo así su día de reposo. Juan Lagos de Olalde, de Morelia, Michoacán. ¿Lo conocemos a Juan? Bien. ¿Por qué se dice que Jesús tuvo contacto con los intraterrenos? ¿Acaso Jesús sabía de la existencia de ellos? ¿O todo es mera interpretación? No. Juanito, esto es tan real que recordemos que bíblicamente a Satán en el Evangelio le es recordado precisamente como, no como intraterreno, sino que le es nos viene a la mente porque el Señor le llama el abismo, le llama el Hades. Así es que Jesús sí sabía de la existencia de ellos, tanto que la Biblia le llama el tentador. el cual tienta a nuestro amado Maestro Jesús el Cristo. Celestina o celestial. Celestial 1360 de Oregon, Portland. Hermano, si Satán tiene un séquito de siervos que le asisten, es posible que estos le sirvan a Dios o solo a Satán. Contestamos esta pregunta. Hermano querido, todos somos siervos del Altísimo. Sin embargo, nos damos cuenta que Satán venía asistido por un séquito de 71 que con él venían. Y la segunda, dice nuestro hermano, la segunda pregunta, si Satán es el siervo más antiguo de Dios, ¿Satán fue creado por Dios? Claro que sí, claro que sí. Y recuerde, tan es así, y Satán es tan obediente que el Señor le encomienda tareas que alguno de nosotros no nos aventuraríamos a hacerlo. Y nuestra queridísima hermanita Olga Cortés de Puebla. ¿Olga Cortés? No sabíamos de una Olga Cortés. Bien. ¿Por qué a la muerte le dicen santa? ¿Y por qué creemos que al morir vamos a ver a la muerte como nos la han hecho creer, que es un esqueleto vestido de negro? Olguita, los únicos que a la muerte le dicen santa son toda la bola de drogadictos, de mafiosos, de la escoria. Y no olvidemos, doña Olga, que la santa muerte, como ídolo, no como un acto, sino como un ídolo, es creación definitivamente de la Iglesia cristiana protestante. Muy bien. Y no es necesario que la vistan de negro. Puede vestirla mucha gente de cualquier color. Josley, oye, fíjate que en la cita Jeremías 51:53 dice: si subiese Babilonia al cielo y si se fortaleciese en lo alto, su fuerza aún allí de mí vendrían a ella destructores, dijo el Señor. Nos está hablando esta cita de que es posible que Babilonia sea Estados Unidos, ya que es quien ha conquistado los cielos. Bueno, su reflexión, querido Josley, es muy acertada, porque recordemos que la palabra Babilonia pertenece a una raíz acadia que se pronuncia Babihlu o Babihlim. Por tanto, sí es posible que Babilonia no solamente sea Estados Unidos, es Estados Unidos y es Roma. Curiosamente, las dos potencias que gobiernan al mundo religiosamente. Sigue la pregunta. Oye, dice, pero también fíjate que Abdías 1.4 dice, si te remontares como águila y si en las estrellas pusieses tu nido, de allí te derribaré. Y hay muchas citas, querido George, leí en donde el maestro dice que ni aún los que tengan sus naves aquí en la tierra se verán beneficiados en aquel día. José Gallo 99, querido hermano, qué gusto. Oye, muchos saludos, muchas gracias, don Pepe. ¿Qué tan precisas son las obras de Flavio Josefo? Ah, cómo no, bueno, Flavio Josefo viene siendo un cronista, un cronista hebreo, o por qué no decirlo, un cronista judío, que es el que se la pasa hablando de las maravillas que él puede alcanzar a ver de nuestro Señor. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de las obras de Flavio Josefo, hay una que se llama si él era cronista judío, él es el que narra los hechos de Masada, él es el que narra importantísimas cosas, pero sometido, ahí está, sometido. Mi querido don Alessandro Luzarreta, qué gusto saludarle. Dice, oye, ¿es correcto que uno como hombre se fije o se sienta atraído por una mujer más joven que uno, es decir, 8 años mayor? A ver, don Alessandro. ¿Es correcto que uno como hombre pueda fijarse y se sienta atraído por una mujer más joven que uno o mayor que uno? Ah, dice, es decir, 8 años mayor. Ah, o sea, a ver, hermanos. La chica más joven que él, pero usted, obviamente, 8 años mayor. ¿Estará bien a los ojos del Altísimo? Y moralmente, ¿qué opinión nos puede dar? Querido don Alessandro, desde la vez pasada le he dicho que por favor se tranquilice, que no se ponga usted tan explosivo, pero claro que sí, don Alessandro, el que usted se sienta muy atraído, bueno, si usted recuerda, el rey David ya tenía, creo que 68 años, 63 años, bastante entrado en la vejez, y todavía sus hermanos y su esposa, una de sus esposas y uno de sus hijos, lo arroparon. Arroparon a David con una mujer de 20 años, con una jovencita de 20 años, y dice la escritura que para que el rey realmente durmiera con calor. Así es que, mire, esto de las edades, don Alex, no es importante, no es importante. Hay veces que la mujer tiene sus ojos sobre un muchacho joven, hay veces que el muchacho joven es el que pone su mirada en la mujer madura. Y bueno, aquí lo importante es que haya, don Alessandro, mucho respeto y comprensión, más que nada. Claro que sí, don Alessandro, se puede vivir con una mujer mayor que usted. Claro que sí. Y moralmente, bueno, el mismísimo Señor pone ante usted lo que él en un momento dado quiere, con lo que usted se, si me permite, se congratule. Nuestro querido hermano Juanito Carlos Bonifacio. Oye, los apóstoles de Jesús también curaban con las manos como Jesús el Cristo, que era el poder del Padre, eso, de nuestro Padre, nuestro Dios. Bueno, Juanito, le voy a hablar con toda honestidad. Los apóstoles hacían curaciones, pero igual que el Maestro, fueron muy honestos, y en el libro de Apocalipsis de los Apóstoles se narra que el mismísimo Señor, ¿verdad?, velaba porque ellos fueran muy sensatos, muy cuerdos, y no cayeran en la cuestión de la cuestión religiosa. Otra vez Juan Carlos Bonifacio. Querido Carlito, muchas gracias. Oye, los niños que fueron buscados desde el vientre de sus madres, antes de nacer, por los varones santos de nuestro Señor, ¿con qué objeto crees? Los niños que fueron buscados, ¿buscados? Sí, claro. Bueno, Juanito, Sí, fíjese usted, Juanito, que las maravillas que nuestro Señor hace son indiscutibles, inenarrables, etcétera, pero si de algo le sirve es que no solamente los niños, sino que aún gente grande, Juanito, aún al día de hoy gente mayor, está siendo todavía buscada por nuestro Padre. Y bueno, perdón. Edward B. Rion, hoy el día de sábado se puede uno bañar, No, yo le sugiero, querido Eduard, báñese en la noche del viernes. Va usted a dormir muy fresco, muy relajado, y para que su descanso sea realmente placentero. Fíjese usted, por si le interesa, don Eduardo Berrión. ¿De dónde es don Eduard? De Oaxaca. Ah, don Eduard de Oaxaca. Fíjese, don Eduard, que si usted, y hermanos, yo les aconsejo que lo hagan. El día de viernes, ya por la tarde, no sé si con la esposa, los niños, pero preferentemente váyase usted al baño ruso, ¿sí? Dese usted un baño de vapor, si pudiera usted pagar unos centavos al bañero para que le dé masajes, etcétera. Y oigan, por cierto, les quiero comentar, yo no creía en las agujas, pero aquí mi hijo, tengo una hija que le puso un arponazo, no sé cómo le llaman, y verdaderamente buen resultado. No es publicidad para mi hija, definitivamente, pero pues son ciencias ancestrales enseñadas por los señores del cielo, y bueno, se ve que a todas luces sí tienen verdaderamente su función. Pero Edward, yo le sugiero, váyase el día viernes al ruso, relájese, descánsese, llévese hasta su pijama, sus pantuflas, salga del baño ya en pijama, en pantuflas, pásese usted ahí al portal, ahí en Oaxaca, se toma usted un buen café calientito, un chocolatito bien caliente, y le juro que va usted a dormir como bendito, dice el Señor. Queridos hermanos, antes de despedirnos, les informo que la próxima semana presentaremos un tema que a todos ustedes les va a agradar muchísimo, sin duda alguna, y este lleva por título Constantino. No se lo pierdan. Y finalmente quiero enviar un afectuosísimo saludo hasta la ciudad de Villa Italia, en Calabria, Italia, a nuestra queridísima hermana doña Carmen Carmelita Mazzotta, quien recientemente se integró a la red de Facebook y que sigue nuestros programas semanales. Queridísima hermana, le voy a decir la verdad. Le doy gracias al Altísimo por esta maravillosísima oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque tenemos hermanos en Suecia, en Corea, en Dinamarca, en Holanda, en todo el mundo. Pero en Italia, Carmelita, que el bendito la tenga siempre presente. Vaya al Vaticano. Cerciórese de todo lo que hemos dicho en el programa 59, 60 y 61. Yo le juro que se maravillará. Y entonces quizá usted, Carmelita, es muy probable, no lo dude, que el día de la llegada del Altísimo, nada más por el hecho de ser de italiana, usted esté sentada al lado de nuestro Padre y sus más queridos, el Padre los tenga sentaditos en su regazo. A mí no me queda la menor duda, queridísima hermana. Reciba, por favor, nuestros más sinceros deseos y que el bendito, que el santo por toda la eternidad la tenga presente. A usted y a los suyos los proteja, los libre de todo mal y peligro, pero que les multiplique todo cuanto ustedes poseen. José Manuel Ramírez, Manolito. Oye, ¿está bien lo que el Estado Islámico está haciendo de matar a los homosexuales porque el Señor así lo ordena? Fíjate que yo le hice ver que el único que puede castigar a cualquier ser por la sexualidad es nuestro Señor. Ay, Pepito. Don Pepe. ¿Sabe usted por qué al día de hoy los árabes, en este caso los musulmanes, están siendo tan perseguidos para matarlos, para acabar con pueblos enteros, como lo está haciendo los Estados Unidos de América, con pretextos vanos y estúpidos? De que si ya esto, si ya lo otro. Queridísimo don Pepe, antiguamente el pueblo más perseguido fue el pueblo judío. Hoy es el pueblo árabe. Qué curioso. Ellos sí los tienen de este tamaño, ¿eh? Para ir y cumplir lo que el bendito nos ordena. Claro, permítame. ¿Y nosotros por qué no lo hacemos? Tranquilo. Porque nosotros hemos propuesto jueces y el Señor ordena que Moisés pusiera jueces para arreglar los problemas pequeños y que ya los problemas graves ahora sí ya fueran presentados ante él. Pero los musulmanes son terribles, terribles. El único que puede castigar es nuestro Señor. Sí es cierto, sí es cierto. Pero si nuestro Padre nos ordena matar a todos los homosexuales, ellos sí tienen el valor. Bien. Hermanos, yo quisiera decirles que por hoy es todo. Quizás sintieron un poquito soso nuestro argumento por haberle dado oportunidad a las preguntas de nuestros queridísimos hermanos que están conectados con nosotros. Pero bueno, cada quien que asuma su responsabilidad, hermanos, y que esta gente pues asuma la suya. Hermanos, que el bendito nuestro Padre el Eterno nos dé sabiduría, nos colme de bendiciones y que a ustedes, hermanos, les multiplique todo cuanto tienen. Y permítanos, como siempre, despedirnos de ustedes con la enseñanza de este sabio proverbio que es valiosísima. Y aunque no dudo que haya quienes se sientan ofendidos, ya sabrán a quiénes me refiero. Esto es mucho más profundo, ya que acercarnos a una cabra por delante nos va a lastimar con sus cuernos y su cabeza. Si nos acercamos a un caballo por detrás, si nos acercamos a un tonto con sus vanas palabras, hermanos, es importante llegar a ellos con este mensaje. Fíjense ustedes que hace poco uno de los hermanos nos preguntaba, bueno, ¿qué es lo que nosotros realmente pregonamos? Bueno, primeramente la verdad. Y con eso podríamos cerrar el comentario. Pero ¿ya se fijaron, hermanos, que pregonamos la paz? Las buenas noticias. Entonces, todos los que nos tachan de locos, cuidado, el Señor ya había anticipado que el día de su llegada, todos esos por montones los echará de su presencia. Y nosotros lo que buscamos en nuestro Padre es alabarlo y enaltecerlo. Comentábamos que el proverbio que vamos a checar ahorita es valiosísimo porque acercarnos a una cabra por delante, ya lo vimos hace un instante, nos va a lastimar con sus cuernos y su cabeza. Si nos acercamos a un caballo por detrás, con sus patas nos va a patear y nos va a lastimar. Y si nos acercamos a un tonto, con sus vanas palabras nos va a ofender y nos va a lastimar. Pero si somos sabios, evitaremos cualquiera de estas acciones y saldremos a domar a la cabra, saldremos a montar al caballo y humildemente evitaremos ya de una vez por todas la ignorancia. Hermanos, muchísimas gracias y hasta la próxima. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.